seguimos haciendo más ofrendas urbanas, siendo las 21:46, de a poco se nos va arrimando hacia el final de la función, pero vamos a presentar nuevamente a nuestra estimada licenciada Susana Suárez. Volvió con todo, Susana, tiene bloque doble, ¿cómo es? Tengo bloque doble, este me escucha y me habla de aquí. No se escucha, no escucha el oyente. Porque estoy en vivo desde la 27 de Lomas de Zamora. ¿Qué es la 27? ¿La comisaría? La escuela. Estoy en vivo en la cámara Gesell que montamos en la escuela para ver la problemática. A 3 días de comienzo de clase ya la maestra con la psicopedagoga, los padres y todo el equipo terapéutico de la escuela ya se están vamos que sale al audio. Bueno, contame entonces un poquito cuál es tu problemita con Lucía. No sé, ella no está bien, está angustiada. No sé si ella estaba acostumbrada con otra maestra, no sé, pero... ¿Y en la casa con los papis ella cómo se está llevando estos días? ¿Vos qué notas en tu casa? El papá, hace mucho que no lo ve, él tiene problemas, es adicto. ¿Lucía vive solamente con vos? ¿Entonces me estás diciendo? Sí, y además vive mi hermana con, tiene 3 hijitos. Perdóname, acá en el ítem, entonces madre, padre, tutor... Hay que tachar padre y tutor y madre por la mitad. El padre lo tiene, lo que pasa es que él es adicto y se está recuperando, de vez en cuando viene. ¿Vos consumís también? Disculpame, te lo tengo que preguntar. Te lo tengo que preguntar. No, está bien que me lo preguntes. Nunca, la verdad que pasa mucho, a veces es común que el adicto se busque una persona que no se droga, pero así mismo también, ya sea por la conducta que tiene o no. Los patrones son muchísimos, eso, Susana. Dejá que eso lo analicemos nosotros. Yo por lo pronto lo que te puedo decir es que cuando hablas revoleás los ojos para todos lados, eso significa porque que... Sí, estoy nerviosa, ¿no? Estás nerviosa porque estás omitiendo algo. Y decís que tiene que todas las maestras tienen problemas, cuando son todos es uno. O sea que si son todas las maestras, algo debe tener la chiquita, que de hecho viene con el guardapolvo arrugado. Sí. ¿Vos tenés plancha? Eso, ¿Vos te importa mucho que el guardapolvo esté arrugado? ¿Qué es deplorable? ¿Sabes qué pasa? Los chicos la cargan y la molestan a Lucía por el temita del guardapolvo. No es, además, no es la arruga de guardapolvo, sino con qué tela está hecho. No sé si me refiero a la metáfora. Es Acrocel puro, lo compré en 11. O sea... ¿El guardapolvo se lo hiciste vos? Escuchame, Jesús nació en un pesebre. ¿Qué delirios místicos? No, pero es que no, para Susana, porque se nos va de las manos por esto. Anotá, yo voy anotando un diagnóstico clarísimo. No malinterpretes. Lo que nosotros estamos diciendo es que un aspecto de dejadez genera en los chicos una cosa muy agresiva. ¿Vos me ves dejada a mí? No, por favor. También. Ay, sí, no tenemos plancha. ¿Qué querés que le haga? A ver, acá en el ítem, por urgencias, avisar a... ¿Qué ponemos ahí? Porque si está vacío. Y sí, ahí está mi celular, ¿o no? Está vacío, pero tu celular no tiene carga porque sí, que no nos atendías. Bueno, es que a veces no carga porque, hay dificultades. Tengo uno nuevo y se le acaba la batería, pero ¿cuál es el Pero vos te das cuenta de la gravedad. Pero es urgencia. Claro, es urgencia. Es tremendo que el niño que nos diga, ay, quiero a mi mamá, como pasó con Lucía. Mira, ¿sabes qué decía mi abuela? Las noticias malas llegan primero que nada. O sea, si pasa algo muy grave... La que no llega primero sos vos, porque la niña el otro día se quedó hasta las 7:30 de la tarde esperando que alguien la venga a buscar. Y una de las maestras se la tuvo que llevar a la casa. Ay, yo no lo puedo creer. ¿Vos querés que yo te mande unos amigos que los revienten? ¿No escuchaste la noticia de la tarde? Que la maestra la amenazaron. Yo te quiero decir que en este momento estamos filmando todo y estamos saliendo en vivo en el programa Ofrendas Urbanas. ¿Está saliendo en vivo? ¿Querés repetir lo que dijiste? Bueno, ahora sí, chicos. Repetilo. Queríamos... ¿Pero qué sos? ¿Qué sos? ¿De la banda de Macri? ¿Qué te pasa? No, está la ideología política en juego, querida. Hay situación de abandono. Sos mano desocupada de la CIDE, ¿qué te pasa? ¿Pero qué estás diciendo? Yo lo que te pido es que le planchen ese guardapolvo a la chica, la mandes en estado realmente presentable y que cuando... O que no venga más al colegio, que no venga más a esta institución. No, eso no puede ser, Susana, porque eso está escrito. Porque yo no voy a permitir que una drogadicta me venga a patotear. Yo nunca tomé droga, nunca en mi vida. ¿Me vas a decir que conviviste 30 años? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años tenés? Tengo re pocos, ¿cuántos años pensás que tengo? 50 y pico, no sé, si tenés menos de eso realmente estás en un estado deplorable. Se te ve bastante avejentada y eso la chiquita no le queda claro si sos una madre o una abuela. Pero no maltraten a la señora, ¿ustedes son terapeutas o qué? Estamos tratando, nosotros acá estamos pensando en el niño. Estamos estableciendo un contacto directo de interacción con el programa. No puedo creerlo. La tecnología full enough. ¿Qué decías? Estamos en presencia de una madre víctima. Cuando una madre tiene que ser madre y su hija es víctima de lo que no hace su madre. Entonces, hay, los roles están, están descuadrados. ¿Qué te haces? Mira lo que es el cuaderno de esta nena. Todos los casilleros en blanco. Que no llega el monitor. A ver si la cámara te toma, Susana. Acá me pongo cerca del micrófono. Ahora sí, cerca del micrófono lo veo mejor. Si me pierdo, favor de volver a vacío. Y no sabemos a quién. ¿Quién es esa niña? ¿A devolver qué? ¿El cuaderno o a la niña? A la niña o lo que fuera, lo, todo lo concerniente a la niña. ¿Mm? Alumna, dirección, no se sabe. Sos burocrática, ¿entendés? Dice, sabe. Sos burocrática, hay normas. ¿Cómo era tu nombre? Perdóname, pero no lo noté. Soy Cristina. Cristina, y hay normas. Empecemos con lo principal. Hay normas, hay cosas que cumplir. Vos las tenés que cumplir, yo las tengo que cumplir. Susana las tiene que cumplir. Y allá en las ofrendas urbanas están en este momento también cumpliendo normas. Vivimos así. Y sí, pero del bullying de mi hija, ¿qué me dicen? Nada, todas cosas que no sirven para nadie. ¿Qué por te importa Yo no quiero decir esto? Esta frase que es tremenda, pero por algo será, Cristina. Mira, ¿por qué no buscamos una posible solución a esta? Ay, me gusta este muchacho. Como ya tenemos un equipo de psicólogos acá, no buscamos el problema, está la solución, alguien dijo hace un ratito. Llegas con delay. Mira, en el cuaderno primero, empezaron las clases, 4 días de clase, ¿verdad? Todas las páginas en blanco, en la quinta hoja, tiene un dibujado, un pene erecto gigante. Y los manchones de tinta. Bueno, ahí me parece que hay una presencia importante en esa familia, ¿o no? O la falta. O la falta, muy bien. Muy bien. Estoy aprendiendo, Susana. Muy atinado, muy increíble. Pero para mí ella tiene que pasar a un gabinete psicopedagógico muy especial porque este tamaño es una cosa bestial. Y bueno, el pene me preocupa menos que las manchas de tinta que se presentan. Fíjate la desprolijidad. Bueno, entonces esto representa el semen, por supuesto, o la sangre. Está avalando esto. Es gravísimo lo que estás diciendo. Porque no sé, también me parece que me están acosando. Acosan a mi hija, le hacen bullying, no sé. Me parece que usted todo lo asexualiza, como que todo tiene que ver con el sexo. Sí, y proyecta, ¿no es cierto? Proyecta sobre la hija de alguna manera, de una manera muy perversa. Muy perversa. Bueno. Tendríamos que pedirle a esta señora que venga con el marido en algún momento, el motoquero, el padre de la chica, el drogadicto. Mira, si llega a venir, no sé si te va a gustar porque es una persona muy violenta. Bueno, no importa. Nosotros tenemos que acá en un marco de seguridad que el colegio brinda y en un marco de confianza tenemos que poder hablar entre todos, Cristina, de este tema que es gravísimo. Bueno, mientras siguen debatiendo ustedes este tema, vamos a ir dándole cierre a nuestra emisión de esta noche de Ofrendas Urbanas, nuestro regreso en el 2015. Ahora, el guardapolvo que lo tenga planchado. Sí, están. Pero está en un momento álgido, hay que entender. Esperemos que dejen el estudio. Está tocando un tema escabroso. Bueno.